esta emisión. Miedo que no hay raiders, he tomado el locutor. Interferencias, catetismo eléctrico. Reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos corrudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles cuernos, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Bueno, aquí estamos en esta tarde de sábado 5 de marzo. Adelante, rock and roll. Como siempre, novedades, avances de próximos discos, grupos destacados. Rock and roll energético para combatir esta desapacible tarde de marzo invernal. Adelante, que vamos, y vamos a empezar con una banda sueca, se llaman Epidemics. Vamos a escuchar algo de su primer LP, que se publicó en 2008-2009. Y bueno, no sé si, creo que en alguna ocasión ya han sonado aquí en el programa. Vamos a empezar con este tema que se titula Never Grow Up, y suena así, Epidemics, desde Suecia. My mom and dad have made a plan. Ahí está el sonido de Epidemics, esta banda sueca, y este es su primer LP, como os decía, publicado en 2008-2009, finales de 2008. Vamos a escuchar At the Graveyard. Señor Epidemics, con esa voz femenina que le da ese toque melódico y personal a esta banda sueca, como os decía, que tiene más discos por ahí publicados. Lo más reciente, bueno, estaba intentando por aquí ver si creo que tenían otro disco largo, al menos, efectivamente, del 2013. Y luego el resto creo que son ya temas, o sea, son EPs y temas en pequeños vinilos, digamos, en pequeño formato. Corta duración, vaya, que no me salía. Bien, pues vamos a seguir ahora con otra banda, con chica cantando, que son Grupo Paralelo, banda de Madrid, que a día de hoy, pues no sé si la banda sigue en activo, la verdad. Parece que están muy callados últimamente, si es que siguen adelante. Y bueno, vamos a recuperar un tema muy resultón, desde luego. Posiblemente pues el tema con más gancho de su disco Tributo para Nadie. Se titula Perdóname. Y ahí están. Grupo Paralelo. Bye. Bueno, dejábamos a Grupo Paralelo y hemos enchufado aquí este temita de El Estupendo, del primer disco de este hombre, de este tipo, este punk rocker del área de Valencia. El Estupendo, una absurda sensación. Vale, bueno, vamos a escuchar a Cuatro Tragos. Creo que no habíamos comentado todavía que la banda se reactiva. Porque bueno, han tenido un periodo, digamos, de acople de los nuevos componentes de la banda. Siguen al frente de la banda los veteranos Tochu a la guitarra y voz y Endika a la batería, y se han incorporado un nuevo guitarrista al grupo, sustituyendo a Gorka Pereiro, y bajista también nuevo, el amigo John Hu. Y este cuarteto es la nueva formación de Cuatro Tragos, que se va a estrenar en directo el día 1 de abril, creo que es viernes, en la Sala de Dasca de Baracaldo. Estarán junto a Silenciados, banda que escucharemos luego, y ahora vamos a recuperar un tema del último disco que publicó Cuatro Tragos, titulado Otro Beso de Judas, su segundo disco, digamos, y tercer trabajo, bueno, contando la maqueta. Y bueno, vamos a escuchar este tema, se titula Junto a ti, pervirtiendo. Cuatro Tragos. A caballo perdido por los parajes de un Edén, en que la decepción es la compañera fiel. Sembrando no recoges más que integridad de pastel. Una vida haciendo de resucitar viejos sueños, la manera perfecta de caer. Me la suda si mi ego pone jaque la función. La bandera pirata ondea en mi balcón, permitiendo de esta hipócrita verdad. Vamos a liar la ruido que se abandona y a ver la fuego a este bar. Es mejor salir por bajar que aguantar miseria aquí, o vivir uniformado. Aprendí a morir junto a ti. Nuevos héroes, vieja ley, mandan postales inertes desde los tiempos del Lamplay. Leyendas inconsistentes, flores de temporada en el desplegable central. Si vives suficiente, marcan otro ideal. Por fin estarás de moda, te desbordará la ilusión, tus minutos de gloria y su atención. Y por fin veremos pasta, y nos rondará el error de olvidar nuestras raíces a otro son. Y sí señor, Cuatro Tragos y ese rock and roll de barrio tan guapo que practica la banda. Bueno, creo que quizás nos llevemos alguna sorpresa, un poquito, algún pequeño giro en el sonido de la banda ahora con la nueva formación. Habrá que descubrirlo desde luego en ese 1 de abril en la Sala de Dasca de Baracaldo. He comentado que el guitarrista que acaba de entrar en el grupo, bueno, que acaba de entrar, ¿no?, que se va a estrenar, digamos, en este concierto y sustituye a Gorka Pereiro, no señor, porque Pereiro ya dejó la banda hace bastante tiempo para enrolarse en Indomables, y al guitarrista que le sustituyó es al que he sustituido ahora, que creo que se llamaba Miguel, el chaval que ha estado también tocando la guitarra en Cuatro Tragos. No sé si os habéis enterado de algo. En cualquier caso, que estrenan una nueva formación la banda y que esperamos que sea duradera y que nos traigan nuevos trabajos. Los Cuatro Tragos, la banda de la margen izquierda. es claudicar. Pues sí, además va a ser una cita más que interesante, porque van a estar ellos junto a Silenciados, una banda que va presentando su último trabajo. Primero, último, podríamos decir que es una continuación, Silenciados, de una banda ya con un recorrido de varios años y varios discos, que eran Silencio Absoluto, que dejaron al menos creo que 5 discos publicados, que desde finales de los 90 y tal, funcionando, y que ahora se llaman Silenciados. Supongo que también tendrá que ver con cambios de personal en la banda y demás, y estarán presentando su disco publicado a finales de este pasado año 2015, disco titulado Cultura Irracional, un estupendo trabajo. A mí la verdad es que me ha encantado, y que no lo habíamos enchufado por aquí, y hoy creo que es una buena ocasión, aunque no sea novedad del todo. Sí que lo es, porque bueno, tampoco tiene mucho tiempo el disco. Vamos a escuchar al menos 2-3 temillas, porque ya os digo que me ha gustado bastante Silenciados y este primer trabajo, o continuación de lo que venían haciendo. El disco se titula Cultura Irracional. Vale, vamos a empezar pues con la primera canción, A Contracorriente, se titula, y suena así, Silenciados, desde La Rioja. Bueno, ese es el sonido de Silenciados en este... En este primer trabajo titulado Cultura Irracional. Es la banda surgida de Silencio Absoluto, como os comentaba, de La Rioja, de Fuenmayor, creo concretamente. Y ahora Cultura Irracional es la segunda canción, creo que es uno de los temas más trabajados del disco y merece mucho la pena introducirse en él. Es el tema que da título al disco también. Las flores entre las rejas crecen para gritar. Nunca he hablado con Dios y no me fío de los que lo han hecho, y no los quiero a mi alrededor. Contra la fe de mis enemigos voy disparando palabras. ¡Fuego! ¡Fuego! Me he pasado un palmo más allá de la marca, cansado de cortarme las alas, resucito y vuelvo a enloquecer. Me han robado el corazón en un descampado, no es así como lo había soñado, tan extraño que no me hace daño. La cultura irracional nunca fue acabar con la erótica del poder, me demora y se acabó. Principio de una ley antinatural. Contra el suelo, el fusil mató la voz. Mató la voz. Y despertaron las conciencias. Contra las cuerdas salió un rayo de sol. Un rayo de sol. Para escaparme de un laberinto. Por imperfecto y estar equivocado, por ser directo y muy incorrecto, por mantenerme siempre firme. Me han sobrado bocas en momentos prefabricados y me ha faltado ausentarme de tanto bocado. La cultura irracional nunca fue acabar real. Con la erótica del poder es el principio de una ley antinatural. Contra el suelo, el fusil mató la voz. Mató la voz. Y despertaron las conciencias. Contra las cuerdas salió un rayo de sol. Un rayo de sol. Para escaparme de un laberinto. Bueno, pasote, me parece un gran tema este Cultura Irracional, que da título al disco de Silenciados. Vale, bueno, vamos a escuchar ahora una tercera canción, se titula Con el humo dibujando calaveras. A mí es que me encanta también. Y bueno, lo mejor es eso, que la enchufemos. Silenciados. Vivo deprisa, pero vivo a mi manera. Siempre pensando que algo bueno llegará. Tengo los puños cerrados y no busco pelea. Hoy me toca ser fuerte y no mirar atrás. Que el pasado es pasado, aunque lo quieras disfrazar. Para aterrizar, el movimiento del culo. los 13 escalones y que suenen las campanas. No sale el sol, los lunes de marrón. Hoy me quedo en casa, no me salen las palabras. Y una ración de coplas en tu honor. Y escupo llamaradas con el humo dibujando calaveras. Al loro del próximo baile, yo me arranco las venas y trenzo una liana para acordarme desde tu ventana y hacer con tus besos 13 escalones y que suenen las campanas. No sale el sol, los lunes de marrón. Hoy me quedo en casa, no me salen las palabras y una ración. Bueno, silenciados, lo dejamos ahí de momento, iremos recordando este concierto y escuchando más temas de este trabajo. Como os decía, 1 de abril en la Sala de Asca de Baracaldo estarán Silenciados y Cuatro Tragos estrenando su nueva formación. La entrada anticipada creo que son 6 euros y 8 será en taquilla. Pues eso, lo iremos recordando y nada, vamos a ir ahora con Carne Cruda, con la banda de Cantabria. Que bueno, pues a la espera de que se publique su nuevo disco, vamos a recuperar un tema de su anterior trabajo, Incombustibles. Esto se titula, bueno, La carretera del rock and roll. Solo pienso en hacer el Ahí queda eso, carne cruda, a la espera de que salga ese nuevo trabajo, que lo recibiremos con gran interés, desde luego, después de este discazo que se marcaron pues hace ya unos añitos, no sé si han pasado 3 o 4 años, tranquilamente. Bueno, vamos a escuchar ahora, bueno, esto es de un tributo a Thin Lizzy y de bandas estatales. Bueno, participaba en una serie de bandas, algunas bueno, todavía activas, como pueden ser Sex Museum o Señor No, incluso, y bueno, algunos grupos ya no siguen en activo y tal. En cualquier caso, pues un recopilatorio, un tributo a Thin Lizzy bastante interesante. Y bueno, vamos a escuchar a Boomer, banda que era madrileña, y hacían la versión del tema No One Told Him. Y suena así. Hey, listen, closely. Listen what I tell you when you love you. With me, Mrs. Mosley. It's pointless, just pretending. It's got a broken heart. A broken heart that is mending. Didn't tell him. She didn't want to see him again. Didn't want to see it again. It's going crazy. It's relentless. Without you, baby, it's helpless. It's dolly. Oh, you're broken. It's a fool. Without you, baby, I'm not joking. You didn't tell him. You didn't want to see it again. We can't turn down. Come on. Yes, I'm well connected. Say, I'm well connected. Cause I'm well connected. Cause I'm well connected. Cause I'm well connected. Well connected. Well connected. Well connected with the world. Bueno, dejábamos el temita este, la versión que hacían Boomer en ese tributo a Thin Lizzy. Y hemos enchufado a esta banda, creo que finlandesa, Sweet Master. Hemos escuchado un tema de su disco del año, creo que era su primer trabajo, Sharp Cut, del año 2002. Y bueno, yo creo que igual merece la pena que pongamos otro temita, ¿no? De estas bandas del norte, del frío norte de Europa, que tuvieron su apogeo a finales de los 90 y principios de siglo, podríamos decir, de este nuevo siglo. Vamos con Precious. Son Sweet Masters. Bueno, pues ahí queda eso, Rock a todo trapo, 5 de marzo, aquí seguimos en este programa de Rock and Roll desde Irola Irratia. Y bueno, no os he comentado, me he dado cuenta que no he comentado el menú al abrir el programa, con las cositas que vamos a tener hoy, de no, alguna que otra novedad, etcétera, etcétera, como casi siempre, y con también algo, un avance de disco de Barrenos, de esta banda que eran los antiguos Dalton, los Dalton de la zona minera, Gallarta, etcétera, con extensión hasta Baracaldo, creo que no me equivoco si digo eso. Y bueno, que ya tienen grabado su primer disco, Barrenos, y tenemos dos temitas que nos han pasado. Así que vamos a darles vidilla, por supuesto, porque creo que va a ser un disco que va a sonar por aquí bastante. Y después de haberles visto ya en directo en una ocasión, me gustó bastante su rollo, su punk rock, en directo bastante acelerado y cañero, y bueno, que creo que se avecina un buen disco. Esto se titula Mientes. has engañado una vez más. Mientes. Me has engañado una vez más. Mientes. Así suenan The Barrenos, temas que van a ir en su primer trabajo, que bueno, ya veremos cuándo está disponible. De momento pues podemos poner estos dos temitas. Vamos a escuchar Del Revés, otra de las canciones que tenemos de este primer trabajo de la banda de la zona minera de Barrenos, que por cierto van a estar participando en el festival Burdin Rock el 15 de abril. Que se va a celebrar en Sanfuentes, en el frontón municipal de Sanfuentes, en Abanto y Ciervana. Y ahí estarán junto a Porco Bravo, junto a Manifa, junto a Echando Pestes, ahí estarán De Barrenos. Seguimos con este segundo tema que tenemos de avance de ese disco próximo, su debut, de la banda que fueron en su día los Dalton. Esto se titula Del Revés. Manipulados por el poder. No voy a darte lo que quieres tener. No tengo miedo, miedo a perder. No voy a darte lo que quieres tener. No tengo miedo, miedo a perder. Tú vas pa'lante, yo del revés. Tú te lo guisas, yo te lo pago. ¿Por quién me tomas? Ya está bien. No creo nada de este pastel. No voy a darte lo que quieres tener. No tengo miedo, miedo a perder. No voy a darte lo que quieres tener. No tengo miedo, miedo a perder. Sé que es mentira, no hay solución.

con varios álbumes publicados, desde el primero creo que data del 2004, este tema que hemos oído es de su segundo disco de Seal the Deal del 2006, y ellos siguen, han ido sacando discos en esta última década, en los últimos 10 años, y yo creo que hoy, a día de hoy, 2016, si no lo han sacado ya, creo que van a sacar nuevo trabajo, The Last Vegas. Esta banda de hard rock and roll, que bueno, bien, nos sirve de buena introducción para escuchar ahora un grupo, desde luego, mucho menos conocido, porque son unos chavales, una banda nueva, relativamente, me imagino, porque tampoco tengo mucha información, pero dada su juventud y de que acaban de sacar su primer disco, pues me imagino que es una banda con todo el futuro por delante. Esperemos que sigan dándole, porque ayer mismo les pude ver en directo y la verdad es que me sorprendieron bastante gratamente. Sin ser yo un gran aficionado al hard rock o al heavy rock, ver a una banda de estas en directo, da gusto, ¿no? Sobre todo sin haberles apenas escuchado previamente, ¿no? Tocaron ayer en Portugalete en el Volatín, Café Rock Volatín de Portugalete. Holy Brandy se llaman, son de Bilbao, si no me fallan los datos, y acaban de publicar su primer disco con 9 temas, se titula Sound Fair, y eso, ayer descargaron ese hard rock and roll, ese heavy rock, como le queráis llamar, con temas bastante cañeros en algunos casos, luego tenían también algún tema algo más, esto más tranquital, pero vamos, que muy bien, ¿no? Temas en inglés, vocalista y guitarrista, bueno, eran dos guitarristas también, bajista y batería, cuarteto, Holy Brandy. Vamos a empezar con el tema que da título a su disco, este So Unfair, y nada, así suenan, Holy Brandy. Pues este es el sonido de Holy Brandy, de este cuarteto, de esta banda bilbaína. Como les decía ayer en directo que les estuve viendo, y desde luego sorprendente la soltura y las tablas que tienen. No sé cuántos conciertos llevarán encima, pero demuestran desde luego pues tener esa soltura, ¿no? Y ese arrojo y esa naturalidad para el rock y para ponerlo sobre un escenario con energía y con actitud, ¿no? A pesar de su juventud, además. Lo dicho, le seguiremos la pista y vamos a escuchar algún tema más. Vamos con esto que suena por aquí de fondo, se titula Favorite Memories y Song Holy Brandy. Señor, ahí están Holy Brandy con ese primer disco, esta banda que bueno, ayer ya os digo que me sorprendieron bastante, y bueno, sí, su rollito de hard rock, heavy rock, quizás con un sonido más actual, ¿no? Que clásico, digamos, aunque bueno, también luego el tema de las versiones demostraron, pues hicieron temas de Motorhead, del Ace of Space, clásico y mítico. Tocaron un tema de Tesla, que bueno, creo que es una banda también de, pues eso, de hard rock o de heavy rock de Estados Unidos, Y bueno, aunque yo no controlo esas historias, pues a los chavales les veía muy motivados tocando una versión de ellos. Y también tocaron al final del concierto un tema de Turbo Negro. O sea que también pueden ser referencias para hacerse una idea de lo que es un poquito esta banda Holly Brandy. Vamos a ir con un tema más. Vamos con esto, titula Ignite the Flames. Pues ahí queda eso. Bueno, tres temillas hemos escuchado de Holly Brandy y nada, pues eso, que estaremos un poquito al loro de esta banda y de sus andanzas. Si tenéis ocasión de verles en directo, no os lo perdáis, porque desde luego que merece la pena por cómo tocan y cómo suenan y por el espectáculo que dan en directo también, claro que sí. Vale, vamos a ir con otra cosilla ya, porque como casi siempre se nos echa el tiempo encima y teníamos también por aquí que presentar el nuevo trabajo de una banda gallega, al menos afincada en Galicia, que son Gog y las Hienas Telepáticas. Es su segundo disco, lo que van a publicar en breve, porque ni siquiera está editado el disco, pero como nos lo han hecho llegar también, le damos las gracias a Luis desde aquí. Pues vamos a ir poniendo algún temita, y eso, que sepáis que van a sacar este segundo trabajo titulado Choke Drown. Con, me parece que son 9 temas. Bueno, ahora enseguida os lo confirmo, si es que consigo encontrarlo por aquí. A ver, esta peña, bueno, curiosamente hace unas semanas pusimos a una banda, Master Disaster Gang, que allá por el 2006 grabaron un disco y bueno, quedó el disco inédito y demás. Y bueno, dos componentes de esa banda, pues ahora forman parte de Gog y las Hienas Telepáticas, que son un trío que vienen funcionando desde hace, creo que unos 4 años o así, más o menos. Y bueno, vamos a empezar escuchando algún temita, como esto que se titula The Servant, que abre el disco, que trae 11 temas. Y nada, y así suenan Gog y las Hienas Telepáticas. We'll be right back. Ese es el sonido de Gog y las Hienas Telepáticas, que como os comentaba, sí, se empezaron allá por el 2011, y o sea que llevan como unos 5 años funcionando. Grabaron su primer disco, que salió en 2012, titulado Gloat, y bueno, pues ahora van a presentan, aunque todavía no está editado, creo que están un poquito pendientes de ver si algún sello se anima a publicarlo. Y si no, me imagino que lo harán ellos. Este Shock Drown, con ese título que nos asfixia, digamos, o nos ahoga, como queráis interpretarlo, ¿no? Este trío afincado en Pontevedra, parece ser, que, como os decía, vienen de otras historias, como Master Disaster Gang, La Camada, y en el caso de su bajista, Luis, aquí llamado Cowboy Iscariot, pues también estuvo en Cinco Cobras, una banda que nos gustó mucho, que también sacaron un estupendo trabajo y tal. Y ahora, pues en esta nueva aventura, hemos escuchado este tema que abre el disco, quizás en la onda más punk rock, podríamos decir. Y este que viene a continuación, pues un poquito también, ¿no? De Hustler. Están Gog y las Hienas Telepáticas, y este disco, que en breve esperemos que esté ya publicado. De momento podemos ofreceros varios temas, escuchar y presentar un poquito este segundo trabajo de este trío, que desde luego tiene todas las papeletas para triunfar en lo más profundo del underground. Y es que yo escucho estos temas, escucho esta banda, y desde luego pues te das cuenta que es el típico grupo de garito. Me los imagino tocando en el Tubo de Baracaldo, y estremeciéndonos, ¿no? Por todo, ¿no? Quizás por su sonido y que bueno, estamos escuchando quizás temas un poquito así de entre estos 11 canciones más en la onda igual de punk y tal, aunque luego también tienen temas más rock denso, podríamos decir, algo más elaborados o con otro sonido quizás más opaco, ¿no? O más oscuro. Bueno, vamos con City of Knockout, que así en las primeras escuchas ha sido uno de los temas que más me ha gustado, de Gog y las Hienas Telepáticas y su segundo disco Choke Drown. Bueno, de momento tienen algunos conciertos a la vista, centrados más que nada en su zona de influencia, en su área más cercana. Puede ser en Galicia, pues tienen conciertos. El próximo sábado 12 de marzo van a estar en el Pozo Aquelarre, en Redondela. El día 26 de marzo, sábado, en el Centro Social Autogestionado Fresco de Ponteareas. Luego tienen un concierto en Mondaca. Pone Rule Fest el 11 de junio. Bueno, ya nos vamos hasta el mes de junio. Bueno, quizás la intención que tienen si es salir, y a ver si tenemos suerte, y en nuestro caso les vemos por aquí en el área de Vizcaína, digamos, ¿no? Que les podamos degustar ahí y disfrutar con este trío, Gog y las Hienas Telepáticas, que estoy seguro que en directo te tienen que atrapar sí o sí. Bueno, vamos a despedirnos un poquito ya de Roca Todo Trapo 5 de marzo con una última canción de este disco que es novedad y que, bueno, de hecho creo que no está todavía ni publicado. Buddha on the TV. Con esto nos despedimos. El próximo sábado será 12 de marzo y en principio estaremos aquí en directo, grabados, quién sabe. Grupo invitado, no lo sabemos todavía. Pero aquí estaremos siempre, Roca Todo Trapo, adelante rock and roll. Gog y las Hienas Telepáticas, agur. Thank you. photo on the TV. Sat under a burning tree. Some food on my TV set. Got an all the haircut got. So Jesus on his basement floor, playing with his laptop, thinking that I knew it all, got an all the haircut got. So I with his FX cat, talking all his sheer shit, trying to unveil a girl, got an all the haircut got. Such a mess that I can get it. No, I can get it. So Jesus on his basement floor, playing with his laptop, thinking that I knew it all, getting all the heck it got. So out with his FX cat, tucking all his cheer her shit, trying to unveil a girl, got an all the hiccups got. I'm getting high, trying to find the answer, but you know it is all such a mess, but I can get it. So Voodoo on the TV, under a burning tree, but I can get it. So food on my TV set, but I can get it. Got an all the hiccup cut, but I can get it. So I'll win FX cut, but